Si no tuviera más que la razón sin pasiones, si no tuviera más que las pasiones sin razón, pero, puesto que tiene lo uno y lo otro, no puede estar sin guerra así pues, está siempre dividido y siempre es contrario a sí mismo pensé. 412. 130. Sobre el conflicto entre pasiones y razón, y sobre las correspondencias entre el microcosmos humano y el cuerpo político body politic, en la literatura isabelina, véase Tillard, 1961, 75, 9, 94, 9. 3. La reforma del lenguaje, tema clave en la filosofía de los siglos XVI y Sviel, de Bacon a Locke, era una de las principales preocupaciones de Joseph Glanvill, quien en su Vanity of Dogmatism, 1665, después de proclamar su adhesión a la cosmovisión cartesiana, aboga por un lenguaje adecuado para describir los entes claros y distintos, Glanvill, 1970, XVIXXX. Tal y como lo resume S. Metcalf, en su introducción al trabajo de Glanvill, un lenguaje adecuado para describir este mundo guarda una amplia semejanza con las matemáticas, tiene palabras de gran generalidad y claridad, presenta una imagen del universo acorde con su estructura lógica, distingue claramente entre mente y materia, y entre lo subjetivo y lo objetivo y evita la metáfora como forma de conocer y describir, ya que la metáfora depende de la suposición de que el universo no está compuesto de entes completamente diferentes y por lo tanto no puede ser descrito completamente en términos positivos y distintos y viven. 4. Marx no distingue entre trabajadores y trabajadoras en su discusión sobre la liberación de la fuerza de trabajo. Hay, sin embargo, una razón para mantener el masculino en la descripción de este proceso. Aun cuando fueron liberadas de las tierras comunes, las mujeres no fueron conducidas por la senda del mercado de trabajo asalariado. 5. Con trabajo debo ganar barra mi pan, con daño. El ocio habría sido peor, barra mi trabajo me mantendrá es la respuesta de Adán a los miedos de Eva ante la perspectiva de irse del jardín dichoso, Paradise Lost, versos 1054, 56, 579. 6. Como señala Chistoperil, hasta el siglo XV, el trabajo asalariado pudo haber aparecido como una libertad conquistada, ya que la gente aún tenía acceso a las tierras comunes y tenía tierra propia, por lo tanto no dependían solamente de un salario. Pero ya en el siglo XVI, aquellos que trabajaban por un salario habían sido expropiados. Además, los empleadores decían que los salarios eran solo complementarios, al tiempo que los mantenían en su nivel más bajo. De este modo, trabajar por la paga significaba caer hasta el fondo de la escala social, y la gente luchaba desesperadamente por evitar esta suerte. 1975, 220, 22. Ya en el siglo XVII, el trabajo asalariado era aún considerado una forma de esclavitud, hasta el punto que los que defendían la igualdad social, Leveyers, excluían a los trabajadores asalariados del derecho al voto. No los consideraban lo suficientemente independientes para poder elegir libremente a sus representantes, Macpherson, 1962, 107, 59. 7. En 1622, cuando Jacobo I le pidió a Thomas Mann que investigara las causas de la crisis económica que había golpeado al país, este finalizó su informe echándole la culpa de los problemas de la nación a la ociosidad de los trabajadores ingleses. Se refirió en particular a la letra generalizada de nuestro tocar la gaita, de nuestro hablar al tuntún, de nuestros festines, de nuestras discusiones y el tiempo que perdemos en ocio y placer que, desde su punto de vista, ponía a Inglaterra en desventaja en la competencia comercial con los laboriosos holandeses, 1975, 125. 8. Urit, 1960, 80, 3, Thomas, 1971, Vancel, 1971, 25, 92, Riley, 1973, 19 y 5. Y un dedón, 1985, 7, 72. 9. El miedo que las clases bajas, los viles, los miserables, en la jerga de la época, inspiraban en la clase dominante puede medirse en esta historia relatada en Social England Illustrated, 1903. En 1580, Francis Hitchcock, en un panfleto titulado Regalo de Año Nuevo para Inglaterra, elevó la propuesta de reclutar a los pobres del país en la marina, argumentando que la gente miserable es apta para participar en una rebelión o para tomar partido por quien quiera que se atreva a invadir esta noble isla reúne las condiciones para proveer de soldados o de guerreros a la fortuna de los hombres ricos. Pues ellos pueden señalar con sus dedos allí está, es aquel y tiene, y de esta manera alcanzar el martirio asesinando a muchas personas ricas por su fortuna. La propuesta de Hitchcock fue, sin embargo, derrotada. Se objetó que si los pobres de Inglaterra fueran reclutados en la marina robarían los barcos para hacerse piratas, Social England Illustrated, 1903, 85, 6, 10. Eliefe Excher escribe que en su trabajo teórico más importante, A Treatise of Taxes and Contributions, 1662, Sir William Petty propuso sustituir todas las penas por trabajos forzados, lo que aumentaría el trabajo y el tesoro público. ¿Por qué preguntaba Petty es mejor castigar a los ladrones insolventes con la esclavitud que con la muerte? Mientras sean esclavos pueden ser forzados tanto, y por tan poco, como la naturaleza lo permita, y convertirse así en dos hombres agregados al Estado, y no en uno menos Exchequer, 1962, y 297. En Francia, Colbert exhortó a la Corte de Justicia a condenar a galeras a tantos convictos como fuera posible con el fin de mantener este cuerpo necesario para el Estado y Viden, 298, 99. 11. El Tratado del Hombre, Traité de l'Homme, publicado 12 años después de la muerte de Descartes como l'Homme de René Descartes, 1664, abre el periodo maduro del filósofo. Aplicando la física de Galileo a una investigación de los atributos del cuerpo, Descartes intentó explicar todas las funciones fisiológicas como materia en movimiento. Deseo que consideren, escribió Descartes al final del tratado, 1972, 113, que todas las funciones que he atribuido a esta máquina, se deducen naturalmente, de la disposición de los órganos, tal y como los movimientos de un reloj u otro autómata, se deducen de la organización de los contrapesos y las ruedas. 12. Un principio puritano consistía en que Dios ha dotado al hombre de dones especiales que lo hacen apto para una vocación particular. De ahí la necesidad de un autoexamen meticuloso para aclarar la vocación para la que hemos sido designados. Morgan, 1966. 72, 3. Weber, 1958. 47 y 5. 13. Como ha mostrado Giovanna Ferrari, una de las principales innovaciones introducidas por el estudio de la anatomía en la Europa del siglo XVI fue el teatro anatómico, donde se organizaba la disección como una ceremonia pública, sujeta a normas similares a las que regulaban las funciones teatrales. Tanto en Italia como en el extranjero, las lecciones públicas de anatomía se habían convertido, en la época moderna, en ceremonias ritualizadas que se llevaban a cabo en lugares especialmente destinados a ellas. Su semejanza con las funciones teatrales es inmediatamente visible si uno tiene en cuenta algunas de sus características. La división de las lecciones en distintas fases, la implantación de una entrada de pago y la interpretación de música para entretener a la audiencia, las reglas introducidas para regular el comportamiento de los asistentes y el cuidado puesto en la producción. W.S. Escher sostiene incluso que muchas técnicas generales de teatro fueron diseñadas originalmente teniendo en mente las funciones de las lecciones de anatomía públicas. Ferrari, 1987. 82, 3, 14. Según Mario Calcigna, de la revolución epistemológica llevada a cabo por la anatomía en el siglo XVI surge el paradigma mecanicista. La cultura anatómica rompe el lazo entre micro y macrocosmos, y presenta el cuerpo tanto como una realidad separada como un elemento de producción. En palabras de Besalió, una fábrica. 15. También en Las pasiones del alma, artículo 6, Descartes minimiza la diferencia que existe entre un cuerpo viviente y uno muerto. Descartes 1973, T.I., y Widen. Podemos juzgar que el cuerpo de un hombre viviente se diferencia del de un hombre muerto tanto como un reloj u otro autómata, es decir, una máquina que se mueve a sí misma, cuando se le ha dado cuerda y contiene dentro de sí el principio corporal de esos movimientos, se diferencia del mismo reloj o de otra máquina cuando está rota y cuando el principio de su movimiento deja de actuar. 16. De particular importancia, en este contexto, fue el ataque a la imaginación disimaginativa, que en la magia natural de los siglos XVI y XVII era considerada una fuerza poderosa por medio de la cual el mago podía afectar al mundo circundante y traer salud o enfermedad, no solo a su propio cuerpo sino también a otros cuerpos, y Asea, 1980, 94 y 5. Oves dedicó un capítulo del Leviatán a demostrar que la imaginación solo es un sentido en decadencia, similar en esto a la memoria, solo que esta viene gradualmente debilitada por el traslado de los objetos de nuestra percepción, parte primero, capítulo 2. También puede encontrarse una crítica de la imaginación en Religión Edici, 1642, de Sir Thomas Browne. 17. Escribe Oves, 1963, 72. En consecuencia, nadie puede concebir una cosa sin situarla en algún lugar, provista de una determinada magnitud y susceptible de dividirse en partes. No puede ser que una cosa esté en este sitio y en otro lugar al mismo tiempo, ni que dos o más cosas estén, a la vez, en un mismo e idéntico lugar. 18. Entre los partidarios de la caza de brujas se encontraba Sir Thomas Browne, un médico y según se dice uno de los primeros defensores de la libertad científica, cuyo trabajo a los ojos de sus contemporáneos presentaba un peligroso aroma de escepticismo. Goce, 1905, 25. Thomas Browne contribuyó personalmente a la muerte de dos mujeres acusadas de ser brujas, quienes, de no ser por su intervención, habrían sido salvadas de la horca, ya que los cargos contra ellas eran absurdos. 12, 1905, 147, 49. Para un análisis detallado de este juicio, véase Gilbert Hazel Van Boone, 1997. 19. En todos los países de la Europa del siglo XVI en los que floreció la anatomía, las autoridades aprobaron estatutos que permitían que los cuerpos de los ejecutados se usaran en los estudios anatómicos. En Inglaterra, el colegio médico ingresó al campo de la anatomía en 1565, cuando Isabel I le concedió el derecho a apropiarse de los cuerpos de delincuentes disecados o Mayei, 1964. Sobre la colaboración entre las autoridades y los anatomistas en Bolonia, durante los siglos XVI y XVII, véase Giovanna Ferrari, 1984, 59, 60, 64, 87, 8, que señala que no solo los ejecutados, sino también los más malos de los que morían en el hospital eran separados para los anatomistas. En un caso, una condena a prisión perpetua fue conmutada por una condena a muerte para satisfacer la demanda de los académicos. 20. De acuerdo con el primer biógrafo de Descartes, Monsieur Adrien Bayet, durante su estadía en Ámsterdam en 1629, mientras preparaba su Tratado del Hombre, Descartes visitó los mataderos de la ciudad e hizo disecciones de distintas partes de los animales. Comenzó la ejecución de su plan estudiando anatomía, a la cual le dedicó todo el invierno que estuvo en Ámsterdam. Declaró al padre Mersenne que, en su entusiasmo por conocer acerca de este tema, había visitado, casi diariamente, a un carnicero con el fin de presenciar la matanza, y que él le había dejado llevarse a su casa los órganos animales que quisiera para disecarlos con mayor tranquilidad. Con frecuencia hizo lo mismo en otros lugares donde estuvo con posterioridad, sin encontrar nada personalmente vergonzante o que no estuviera a la altura de su posición, en una práctica que en sí misma era inocente y que podía producir resultados muy útiles. De ahí que se riera de cierta persona maliciosa y envidiosa que había tratado de hacerle pasar por criminal y le había acusado de ir por los pueblos para ver cómo mataban a los cerdos. No dejó de mirar lo que Vesalius y los más experimentados entre los otros autores habían escrito sobre la anatomía. Pero aprendió de una manera más segura disecando personalmente animales de diferentes especies. Descartes, 1972. Xixif. En una carta a Mersenne de 1633, escribe, Anatomise maintenant les têtes de divers animaux pour expliquer en cuo y consistent l'imagination, la memoire cousin, 1824, 26, vol. If, 255. También en una carta del 20 de enero relata en detalle experimentos de disección. Apresa voy a uberte la poitrine d'un lapin vivant en sorte que le prone le coeur de la orte se voyen facilement pour suivant la disección de cet animal vivant que lui coupe cette partie du coeur qu'on nomme sa pointe et viden, vol. Vidi. 350. Finalmente, en junio de 1640, en respuesta a Mersenne, que le había preguntado por qué los animales sienten dolor si no tienen alma, Descartes le aseguró que ellos no sienten, pues el dolor existe solo cuando hay entendimiento, que está ausente en las bestias. Rosenfield, 1968. 8. Este argumento insensibilizó a muchos contemporáneos cientificistas de Descartes sobre el dolor que la vivisección ocasionaba a los animales. Así es como Nicolás de la Fontaine describía la atmósfera creada en Port Royal por la creencia en el automatismo de los animales. Apenas había un solitario que no hablase del autómata, nadie daba ya importancia al hecho de golpear a un perro. Con la mayor indiferencia se le asestaban fuertes bastonazos, bromeando acerca de quienes compadecían a tales bestias, como si éstas hubieran sentido verdadero dolor. Se decía que eran relojes, que aquellos gritos que lanzaban al ser golpeados no eran sino el ruido de un pequeño resorte que había sido puesto en marcha, pero que en modo alguno había en ellos sentimiento. Clavaban a los pobres bichos sobre tablas por las cuatro patas para rajarlos en vida y ver la circulación de la sangre, lo cual era gran materia de discusión. Rosenfield, 1968. 54. 21. La doctrina de Descartes sobre la naturaleza mecánica de los animales representaba una inversión total con respecto a la concepción de los animales que había prevalecido durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, cuando eran considerados seres inteligentes, responsables, con una imaginación particularmente desarrollada e incluso con capacidad de hablar. Como Eduardo Steiermark, y más recientemente Esther Cohen, han mostrado, en algunos países de Europa se juzgaba a los animales, y a veces eran ejecutados públicamente por crímenes que habían cometido. Se les asignaba un abogado y el proceso, juicio, condena y ejecución, era realizado con todas las formalidades legales. En 1565, los ciudadanos de Ales, por ejemplo, pidieron la expulsión de las langostas de su pueblo y, en otro caso, se excomulgó a los gusanos que infestaban una parroquia. El último juicio a un animal tuvo lugar en Francia en 1845. A los animales también se les aceptaba en la corte como testigos para el compurgatio. Un hombre que había sido condenado por asesinato compareció ante la corte con su gato y su gallo y en su presencia juró que era inocente y fue liberado. Westermark, 1924, 254 y Sing. Cohen, 1986. 22. Se ha dicho que la perspectiva antimecanicista de Hobbes en realidad concedía más poderes y dinamismo al cuerpo que la versión cartesiana. Hobbes rechaza la ontología dualista de Descartes y en particular la noción de la mente como sustancia inmaterial e incorpórea. La visión del cuerpo y la mente como un continuum monista da cuenta de las operaciones mentales recurriendo a principios físicos y fisiológicos. Sin embargo, Hobbes resta poder al organismo humano, en no menor medida que Descartes, ya que le niega movimiento propio y reduce los cambios corporales a mecanismos de acción y reacción. Por ejemplo, para Hobbes la percepción de los sentidos es el resultado de una acción-reacción, ya que los órganos de los sentidos oponen resistencia a los impulsos atómicos que vienen del objeto externo. La imaginación es un sentido en decadencia. Igualmente, la razón no es otra cosa que una máquina de hacer cómputos. Hobbes, no menos que Descartes, concibe las operaciones del cuerpo como términos de una causalidad mecánica, sujetas a las mismas leyes que regulan el mundo de la materia inanimada. 23. Tal y como Hobbes lamentaba en Vemot, 1962. 190. Después de que la Biblia fuera traducida al inglés, cada hombre, mejor dicho, cada niño y cada moza, que podía leer inglés, pensaba que podía hablar con Dios Todopoderoso y que comprendía lo que él decía cuando había leído las Escrituras una o dos veces varios capítulos por día. La reverencia y la obediencia debidas a la Iglesia Reformada y a los obispos y pastores fue abandonada y cada hombre se convirtió en juez de la religión y en intérprete de las Escrituras. También señala, 1962, 194, que una cantidad de hombres solía ir a sus parroquias y ciudades en días de trabajo, abandonando sus profesiones para escuchar a los predicadores mecanicistas. 24. Es ejemplar la Labor Frigteus 1649, de Gerardo Stanley, en la que el más célebre de los cavadores pregunta, Stanley, 1941, 197. ¿Acaso la luz de la razón hizo la tierra para que algunos hombres acaparen en bolsas y establos, mientras que otros puedan ser oprimidos por la pobreza? ¿Acaso la luz de la razón hizo esta ley, que si un hombre no tiene abundancia de tierra como para darle a aquellos de quienes tomó prestado, aquel que presta debe tomar al otro prisionero y hacer que su cuerpo pase hambre en una habitación cerrada? ¿Acaso la luz de la razón hizo esta ley, que una parte de la humanidad mate y cuelgue a la otra parte, en vez de tomar su lugar? 25. Es tentador sugerir que esta sospecha respecto a la humanidad de las clases bajas puede ser la razón por la cual, entre los primeros críticos del mecanicismo cartesiano, pocos objetaron la visión mecánica del cuerpo humano. Como señala L. C. Rosenfield, esta es una de las cosas extrañas de toda la disputa, ninguno de los ardientes defensores del alma animal, en este primer periodo, blandió el garrote para evitar que el cuerpo humano fuera contaminado por el mecanicismo. Rosenfield, 1968, 25, 26. F. Graus, 1967, afirma que el nombre cucaña apareció por primera vez en el siglo XIII, se supone que cucaniensis viene de cuquen, y parece haber sido usado como parodia, ya que el primer contexto en el que fue encontrado es una sátira de un monasterio inglés de la época de Eduardo II, Graus, 1967, 9. Graus discute la diferencia entre el concepto medieval de País de las Maravillas y el concepto moderno de utopía, argumentando que, en la época moderna la idea básica de la constructibilidad del mundo ideal significa que la utopía debe estar poblada por seres ideales que se han deshecho de sus defectos. Los habitantes de utopía están caracterizados por su justicia e inteligencia. Por otra parte, las visiones utópicas de la Edad Media comienzan a partir del hombre tal y como es y buscan realizar sus deseos actuales. Y viven. 6. En Kukaña, Schalarafeland, por ejemplo, hay comida y bebida en abundancia, no hay deseo de alimentarse prudentemente, sino de comer con glotonería, tal y como uno había añorado hacer en la vida cotidiana. En esta Kukaña también hay una fuente de la juventud, en la que hombres y mujeres se meten por un lado para salir por el otro como bellos jóvenes y niñas. Luego el relato continúa con su actitud en esa de los deseos, que también refleja la simple visión de una vida ideal, Grouse, 1967, 7 y 8. En otras palabras, el ideal de Kukaña no encarna ningún proyecto racional ni una noción de progreso, sino que es mucho más concreto, se apoya decididamente en el entorno de la aldea y retrata un estado de perfección no alcanzado en la época moderna Grouse, y Widen.